amigos eran cuando nada, nada, nada nos importaba. Incluso cuando nos sacábamos la mierda, ya no nos quedan esos tiempos. Ahora que tú ya te fuiste, solo las cicatrices en la frente. Quizás tú ya te largaste sin darme una explicación, pero es que no entiendo esta maldita situación. Quizás no debo preocuparme si funciona esta cuestión. Esta es una ya pasó y antigua generación. En esos tiempos decíamos que no iríamos a cambiar, que las cosas nunca dejarían de ser igual. Pero los años pasaron y no apareció. Fuiste tú que me dijo hay que crecer. Yo no entendía por qué.